caminar me condena triste, arrastrando una traición que envenena mi dolor. Soy muerta en vida, triste, perdida, borrada de este mundo, mirando frente a frente el sinrazón, directo a un callejón voy sin salida. Replantear mi conducta ciega, de celos, de rabia y de estar triste, callada sin tener nada que hablar, manchada soy error y despedida. Mi corazón.